muchacha de la mochila. A ella la conocían muchos en Granada. Personalmente, solo algunos y, de vista y oídas, bastantes personas. Y unos y otros, muy frecuentemente decían: es extraño y desorienta mucho su comportamiento, pero en el fondo también es muy buena. Aunque así sea, ya estás viendo que a muchos no nos gusta ni su persona ni su forma de comportarse. También hay que tener en cuenta que es joven todavía y por eso, muchas de las cosas que hace son propias de las personas de su edad. Ya sentará la cabeza y, mientras llega ese día, yo creo que lo que importa es lo que lleva en su corazón, sus buenos sentimientos. Pero entonces, ¿por qué a tantos nos resulta extraño su forma de comportarse? Es como si fuera contra las costumbres de siempre y contra lo establecido. Como si para ella no existiera otro mundo que sus propios gustos o caprichos. Era joven, vivía en Granada, en una pequeña casa cerca del río Darro y, por eso, desde su ventana, se veía con toda claridad la figura de la Alhambra. Le gustaba mucho pasar largos ratos asomada a su ventana, mirando al bosque, la colina y la figura de la Alhambra y meditar despacio. Muy pocos sabían qué era lo que meditaba porque, al ser cosas tan personales, con nadie lo compartía. Pero ella era así y de este modo se sentía feliz. También en muchas ocasiones, principalmente por las tardes, le gustaba pasear por las calles del Albaicín, de Granada y rincones de la Alhambra. Iba siempre con una pequeña mochila, con su pelo oscuro suelto recogido en alegre coleta y vestida con pantalones vaqueros. A veces llevaba una pequeña botella con agua en su mano y otras veces, una cámara de fotos. Porque a ella, entre otras muchas cosas, le gustaba mucho hacer fotos. Para guardarlas como recuerdo y también para conocer más a fondo los sitios que recorría. Por eso y, en muchas ocasiones, cuando veía a alguna chica así de su edad parada en algún sitio haciendo fotos, se acercaba y le decía: aunque no me importa, ¿me permites que te diga algo? Casi siempre estas personas primero la miraban, esperaban un momento y luego comentaban: sí, puedes decirme lo que quieras. Y entonces ella se animaba y rápido hablaba diciendo: cuando hagas fotos de las calles, plazas y rincones de Granada, esfuérzate siempre en ver más allá de lo que muestra la imagen de la foto. Y algo extrañadas casi siempre las personas le preguntaban: ¿ver más allá de la imagen que muestra la foto? Sí, eso es lo realmente interesante. Más allá de la imagen que muestra la foto hay una realidad muy grande y hermosa. Debes esforzarte en descubrir esta realidad para así llegar a descubrir la cara oculta de Granada. La imagen que no se ve con los ojos de la cara y que es la más auténtica, profunda y bella. Y antes estas reflexiones algunas personas se quedaban extrañadas. otras intentaban comprender lo que les decía y otras personas, muchachas como ella, se quedaban a su lado, interesadas por lo que les decía y el modo de expresarlo y entablaban conversaciones largas. Porque ella, a pesar de lo que decían unos y otros, era muy agradable. Su cara siempre mostraba una muy fina belleza, sus ojos claros, su pelo oscuro, su limpia sonrisa, su gracia y desparpajo, su juventud, su cámara de fotos y mochilas, sus ganas de vivir y sus deseos de encontrar en las fotos más de lo que la imagen mostraba, la hacía muy agradable y atractiva. Quizá esta fuera la causa de que algunos la vieran con buenos ojos y otros no tanto. Pero también era cierto que muchas personas en Granada mostraban gran interés por ella. Cuando por las tardes la veían paseando, sola siempre, con su mochila y su cámara, la miraban y la seguían porque parecía irradiar un extraño hechizo. Es hermoso verla, intriga mucho, decían algunos. Y otros comentaban, tan joven, tan elegante, tan solitaria, siempre buscando no se sabe qué y esa alegría tan mágica. En el fondo, Granada parece otra cuando se le ve por estos sitios. Hasta dan ganas de pararla, hablar con ella, preguntarle, acompañarla, explicarle cosas, hacerse su amigo. Unos amigos suyos tenían un cortijo al norte de Granada. Y el cortijo, de paredes blancas, tejas de barro, rejas y puertas de hierro forjado, estaba rodeado de tierras fértiles. Olivares, muchos almendros, algunos naranjos, espesos bosques de pinos, encinas y robles y un río caudaloso de aguas muy claras. También en estas tierras había algunas montañas pobladas de rocas calizas y donde creían muchas plantas de espliego. Por eso, cuando en verano se abrían las pequeñas florecillas de lavanda, todas las tierras de este cortijo y a lo lejos, siempre estaban perfumadas con el delicioso aroma de las florecillas de lavanda. Y no solo eso, sino que era delicioso irse de paseo por las laderas de estas montañas para contemplar y gozar los colores y matices que regalaban todas estas pequeñas matas de espliego. A ella era una de las cosas que más le gustaba. Les decía a sus amigos, cuando estos la invitaba a su cortijo. No sé por qué mi corazón me dice que estas tierras, este río de aguas tan claras, el silencio y el perfume que siempre hay por aquí, tienen una conexión íntima con Granada y con la Alhambra. Y sus amigos le preguntaban, ¿qué razón concreta tienes para pensar eso? Todavía no estoy muy segura, pero en su momento os lo voy a explicar. Cada vez que de estos sitios, de la Alhambra y de Granada hago fotos, intuyo algo que todavía no tengo claro. Lo has soñado y lo estás investigando. Un poco las dos cosas y también algo más. Pues ya sabes que nosotros queremos ser los primeros en saber los resultados de esa intuición tuya. En cuanto descubras el misterio, dínoslo. os tengo en la lista, apuntados. Y aquel día, después de hablar estas cosas con los amigos, cogió su mochila y cámara de fotos y se fue a la curva del río. Solo unos metros por el lado de abajo del cortijo y en dirección a Sierra Nevada. Porque era aquí donde las tierras se allanaban mucho, entre las pequeñas playas de arena, el bosque de pinos y unas rocas blancas. Y en esta recogida llanura todavía se veían trozos de paredes de lo que en otros tiempos fue una construcción. Quizá una casa, un pequeño palacio, una fortaleza, un abrigo o un recinto amurallado. Por entre estas viejas ruinas, casi exclusivamente piedras sueltas y en algunos sitios algo de pared, caminó despacio. Primero hacia el río, mirando con atención y luego hacia el lado de las montañas del Espliego, como si buscara algo. Por eso se paró en algunos momentos. Observó detenidamente algunas de las piedras que iba encontrando, hizo algunas fotos y luego siguió. Subió un poco por la laderilla del lado de la derecha y, en una roca blanca, se sentó. Mirando al río y mirando a Sierra Nevada y un poco para el lado de Granada. Descolgó su mochila. Sacó de ella un bolígrafo y un cuaderno y se puso a escribir. También despacio y parando de vez en cuando para levantar la vista y observar algunas cosas que le interesaban. Pasado un largo rato, dejó el cuaderno y el bolígrafo, se levantó, se fue para el lado del bosque de los pinos. Buscó algunas ramas secas, se volvió otra vez a la roca blanca, juntó tres o cuatro piedras del tamaño de un melón y entre ellas prendió fuego a las ramas secas. La tarde ya caía, no hacía mucho frío pero sí en el cielo se habían juntado nubes y, por el lado de Granada, el sol que ya se iba comenzó a vestirlas de colores. Rosa claro al principio, un poco más oscuro y tornando a rojo, después y luego morado según el sol se ocultaba. Mientras contemplaba despacio la puesta de sol y mientras se calentaba en la lumbre entre las piedras, hizo algunas fotos. Sin prisa para asegurarse el mejor momento y los más vivos colores de las nubes y el último sol del día. Se hizo de noche. Sacó de su mochila un saco de dormir, lo extendió junto a la roca blanca, se metió dentro, buscó una piedra apropiada. Puso sobre ella la mochila y luego la acercó al saco para que le sirviera de almohada. Se acurrucó en sí, dentro del saco, frente al fuego y al cielo que lentamente se fue llenando de estrellas. Fija en ellas y en la redonda luna que poco a poco empezó a levantarse, se fue quedando dormida. Al calor del fuego, besada por el airecillo de la noche y a la luz de luna y arrollada por el rumor de la corriente del río. También acompañada de fondo por el canto de algunos mochuelos, varios jarabos entre los pinares y el trino de dos o tres mirlos. Cuando se despertó el sol comenzaba a levantarse por el lado de las montañas del Espliego. Desde el saco, tal como estaba acurrucada al despertarse, se quedó quieta mirando al sol que lento iba saliendo. Cogió su cámara, la enfocó a la luz del amanecer, hizo varias fotos y, en unos de los momentos en que movió su cabeza buscando el mejor encuadre, se quedó quieta mirando fija. Le sorprendió el resplandor que brotaba de una de las piedras que había en uno de los trozos de pared. Le daba de lleno los primeros rayos del sol y, al iluminarla, la piedra refulgía como si ardiera. Por un momento el corazón se le sobresaltó. Un poco el miedo, un poco la ilusión y otro poco la alegría, se apoderaron de ella. Después de un minuto sin apartar la vista de la brillante piedra, se incorporó sobre sí. Con su cámara en la mano enfocó la refulgente piedra y disparó. Miró luego muy concentrada la pantalla de la cámara y movió la foto de un ángulo a otro, muy concentrada. Y, de pronto, de nuevo el corazón se le inquietó. Rápida apagó la cámara, salió de su saco de dormir, lo recogió a toda prisa, puso algunas piedras alrededor y encima de las últimas ascuas de la lumbre, metió su saco en la mochila, cargó con ella y se dirigió a la casa de los amigos. Cuando llegó los encontró en la puerta como esperando. Imaginó que la esperaban a ella pero en realidad solo contemplaban la luz del nuevo día. No quiso distraerlos pero después de pensarlo despacio, los saludó y les dijo: «Me vuelvo ahora mismo a Granada». Su amiga y dueña de la casa, algo sorprendida por lo que decía, le preguntó: «¿Ha pasado algo malo?». «Nada malo sino todo lo contrario. Algo muy bueno». ¿Qué es? Tampoco ahora puedo contarlo. Pues que sepas que nos tienes en ascuas. Pero estás en tu derecho de contarnos lo que quieras y cuando lo creas conveniente. Tranquila que en su momento lo haré, pero ahora tengo que irme. Quiero estar en Granada a la caída del sol. Come algo antes de ponerte en camino, si te apetece. Y entró a la casa, cogió fruta, cereales y leche, se sentó y desayunó. En muy poco tiempo y por eso, en cuanto terminó, se levantó, cogió su mochila, cargó con ella, despidió a los amigos y se puso en marcha dirección a Granada. Llegó a su casa, junto a las aguas del río Darro, cuando la tarde caía. Y aunque se encontró con algunos por algunas de las calles del Albaicín y por el Paseo de los Tristes, se limitó solo a saludarlos. Por eso, lo que ya la conocían y otros, al verla tan metida en sí y con ninguna ganas de hablar con ellos, comentaron: «¿Qué le pesará? No parece la de siempre. Algo tiene que ocurrirle porque se le nota con solo verla». Pero ella, siguió su rumbo, llegó a su casa, descolgó su mochila, cogió la cámara de fotos, la encendió, editó la foto de la piedra refulgente y la volvió a mirar y remirar. A intervalos alzaba su cabeza para la Alhambra y ladera norte y miraba al sol que iba cayendo al fondo de Granada. Esperaba que fuera ocultándose y esperaba descubrir lo que su corazón le decía. Sin embargo, poco a poco el sol se fue escondiendo al fondo de la Vega de Granada. Sobre las murallas y torres de la Alhambra, derramó los últimos colores de su luz y, al poco, llegó la noche. Comió ella algunas frutas, volvió a mirar la foto de la piedra refulgente y luego se fue a la cama. Tumbaba en ella, en plena oscuridad y con sus pensamientos puestos en la foto hiladera de la Alhambra, reflexionó durante un buen rato, buscando encontrar la clave que necesitaba para poder descifrar lo que su corazón intuía. Se quedó dormida y, en un tranquilo sueño, transcurrió toda la noche, sin más ruidos de fondo que la corriente del río Darro y el canto de algún mirlo en los bosques de la umbría norte de la Alhambra. Y, en cuanto despertó, se incorporó rápida. Se aseó, vistió y desayunó y luego se asomó a la ventana que daba al bosque. Comprobó que el sol comenzaba a levantarse por las altas cumbres de Sierra Nevada. Los primeros rayos de la mañana se derramaban como llamas incandescentes. Un gran haz de estos luminosos rayos se colaban por entre algunos árboles y caían para la umbría de la ladera. Buscó su cámara, hizo algunas fotos y, en el momento en que se preparaba para tomar la que le parecía iba a ser la foto más bonita, descubrió los destellos. Se dio cuenta que eran muy semejantes a los destellos de la piedra refulgente en la curva del río, pero en esta ocasión se fraguaban en la ladera del bosque de la Alhambra. Miró la foto que terminaba de tomar y la comparó con la de la piedra refulgente y su corazón le dio un vuelco. Y al instante apagó la cámara, buscó su mochila, metió en ella algunas cosas, cogió la cámara y rápida salió de su casa. Buscó un paso en la corriente del río Darro y, mientras caminaba y cruzaba las aguas, no apartaba la vista del haz de luz que desde lo alto se colaba hasta el corazón mismo de la ladera y bosque de la Alhambra. En cuanto cruzó la corriente, buscó una sendilla y se fue derecha al lugar que había visto refulgir. Tardó un rato en llegar porque la distancia era considerable y porque la cuesta de la ladera también resultaba pesada. Pero conforme iba aproximándose, su corazón se le aceleraba y su figura se iba transformando, como si el gran haz de rayos luminosos que el sol de la mañana derramaba sobre la umbría y el bosque le saliera a su encuentro para recibirla. Por eso, según se acerba al lugar refulgente que había descubierto desde su ventana, su cuerpo parecía como fundirse con los luminosos rayos del sol. Y según su cuerpo se fundía, la luz se transformaba tornándose a ratos roja por completo y luego en azul y violeta. Hasta que, al llegar ella al punto exacto de la refulgencia en la ladera, ocurrió lo inesperado. El hermoso haz de rayos luminosos parecía brotar ahora, no del sol, sino del corazón mismo del bosque de la Alhambra. Y desde este lugar de la ladera, el haz de rayos incandescentes, se elevaba como hacia el cielo, rozando las torres de la Alhambra. Comenzó a verse este fenómeno en toda Granada y, especialmente, en el barrio del Albaicín. Como era primera hora de la mañana, las casas del Albaicín, todas estaban bañadas de esta purísima luz del nuevo día. Por eso, muchas personas en este barrio comenzaron a decir: «Algo está pasando esta mañana en la umbría y bosques de la Alhambra. Debe ser así porque nunca por aquí se ha visto antes ese haz de luz tan brillante que ahora mismo mana desde el bosque y parece irse al cielo». Y en estos momentos, ya casi media mañana, muchos en el barrio del Albaicín, en la carrera del Darro y por Plaza Nueva, vieron a la muchacha de la mochila. Y la vieron con su mochila de siempre colgada en sus espaldas, caminando muy decidida por encima del gran haz luminoso que surgía desde el bosque. Con la boca abierta miraban sin saber qué decir y sin comprender qué pasaba. Pero algunos de los que conocían a la muchacha y muchas veces la habían criticado, sí comenzaron a comentar entre sí: «Parece como si se fuera de con nosotros para siempre. Pero ¿a dónde puede irse? Quizá al cielo a una estrella. Y se va sin que la hayamos conocido plenamente. ¿Quién será esta muchacha y por qué se ha comportado como lo ha hecho y por qué ahora se marcha de esta manera? Quizás sea una princesa de las muchas que en otros tiempos vivieron en la Alhambra que, por un tiempo, haya vuelto a la tierra en busca de algo que le faltaba. Sí. Puede que sea eso porque fijaros cómo brilla su mochila y abulta como si la llevara por completo llena». Y dicen que a partir de aquel momento, todas estas personas se sintieron tristes. Como si de pronto algo muy hermoso, grande y querido, se hubiera ido de su lado para siempre. Por eso sentían que ya no volverían a ver más a la extraña y, a la vez, hermosa y misteriosa muchacha de la mochila. Y también dicen que ya nunca más volvieron a criticarla sino todo lo contrario. Que a partir de aquella mañana, comenzaron a recordarla como a la más bella, libre y misteriosa de cuantas mujeres se han visto nunca por los reinos de Granada.